Todas las mañanas, los días de entre semana, y es con el señor Moslares, digo bien, que estamos en contacto. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, sí, con Federico. Federico, ¿cómo le va? Dígame, usted está relacionado con esta especie de celebración que se viene a estar por hacer el día de mañana. Estoy hablando del Día Mundial Sin Auto, Federico, ¿no es así? Sí, en realidad lo que formo parte es de una iniciativa ciudadana junto a otros ciudadanos, valga la redundancia, de una iniciativa de movilidad sustentable que se llama Bicisenda Santa Rosa Tuay, y bueno, que viene promoviendo la movilidad sustentable para estos dos municipios. Dentro de esa iniciativa nos sumamos a una celebración que ya se viene dando desde los años 90 a nivel mundial, y que acá en Santa Rosa y Tuay es la primera vez que se impulsa, que es el Día Mundial Sin Auto, con intenciones de hacer tomar conciencia o buscar tomar conciencia sobre los daños que produce la movilidad urbana motorizada o el transporte urbano en el cambio climático. Ahí está. También es notable, Federico, que la cuestión automóvil y la opción bicicleta, más allá de la cuestión por ahí del impacto ambiental, que uno no la dimensiona en su ir y venir diario, hay otra cuestión ahí que sobrevive, digamos, a pesar de que el tiempo va pasando y van apareciendo nuevos modelos y nuevos entusiasmos por el aparato con las cuatro ruedas, siempre hay un margen de gente que va quedando en la elección de las dos ruedas, por una cuestión de salud, por una cuestión de economía y por una cuestión de, bueno, justamente tener acceso a una movilidad distinta. Estaba viendo ahí a la pasada, en la página de Facebook de Bicisendas Santa Rosa Toay, que están recogiendo el guante muchas empresas y comercios de Santa Rosa. ¿Quiénes son los que, junto con este colectivo, están movilizando que festejemos este Día Mundial, que sea un Día Mundial Sin Auto en Santa Rosa y en Tuay también este 22 de septiembre? Sí, lo que se busca con este día es una búsqueda de conciencia colectiva, de toma de conciencia colectiva, y en esto hemos invitado o se han acercado muchos de ellos comercios, instituciones, a divulgar, a promocionar este día, ofreciendo por ahí en algunos comercios algún descuento, en otros comercios que, por ejemplo, que venden comida saludable, los esperan a quien vaya en bicicleta esa mañana a ofrecer un desayuno, una colación de media mañana de manera gratuita. Hay, por ejemplo, algunas canchas de pádel de la ciudad que están ofreciendo ese día a quien vaya a hacer deporte en bicicleta, porque ese es un gran déficit que tenemos. Nosotros vamos al gimnasio en auto para sentarnos a hacer media hora de bicicleta fija. Entonces, bueno, todos esos cambios culturales que intentamos promover, ha sido acompañado por, bueno, el sindicato de empleados de trabajadores de la justicia. La universidad lo ha decretado de interés público para el ámbito universitario, la Universidad Nacional de La Pampa, que es eso, la verdad que nos llena de orgullo, porque incluir al ámbito académico en este tema de toma de conciencia sobre el daño ambiental nos parece fundamental, y no vemos todavía que los políticos o que la dirigencia política haya tomado el guante y haya salido a impulsarlo en otras ciudades del país. Sin ir más lejos, en Mendoza están ofreciendo un bono a los empleados municipales que vayan a trabajar el viernes en bici, un bono de 300 pesos. En Córdoba lo mismo. En muchos lugares de nuestro país se celebra la Semana de la Movilidad Sustentable y se hacen actividades durante toda la semana, y el mismo viernes, obviamente, el día sin auto. Pero acá vemos que todavía no llegamos a recoger el guante y estamos hablando en un plan estratégico de una Santa Rosa sustentable y verde al 2050, y si no empezamos a promoverlo nosotros desde si no lo empiezan a promover ellos, quienes están a cargo de las grandes decisiones de tomas políticas, es difícil el paso. En el colectivo, quien le habla, Federico, estuvo relacionado en algún momento a la pasada, aunque más no sea, con este otro colectivo que salía a ganar la calle y que lo debe seguir haciendo, que es la masa crítica, ¿no? Un movimiento creado hace mucho tiempo, sí, en algún lugar en donde, bueno, la necesidad apretaba más a la gente con la cuestión, por ejemplo, del smog, y era inviable moverse de la manera en la que nosotros estamos acostumbrados. Ahora dígame, en este colectivo de Bicisenda Santa Rosa Toay, tengo entendido que han elaborado un proyecto, que se han presentado en los consejos deliberantes, o por lo menos en el de Santa Rosa. ¿Cómo va esta situación? Porque por un lado vemos, sí, la típica y la tradicional adhesión a la pasada de algún referente de la comunidad política, pero el funcionariaje o las instituciones del medio no están trabajando tampoco tan profundamente en esta cuestión, que sería una alternativa de movilidad. ¿Cómo está la cuestión de la presentación de proyectos? ¿En qué quedó esto, Federico? Bueno, primero quiero aprovechar lo que nombraste, la masa crítica, que esperamos y deseamos que reflote la masa crítica acá en Santa Rosa. No conocemos bien o entendemos algunas causas por la que ha ido disminuyendo en cantidad, que ha llegado a ser muy numerosa, y las últimas masas críticas a las que hemos por lo menos concurrido yo personalmente, ha disminuido el número, y que esperamos que se reflote próximamente. Así que estás convocado para las próximas masas críticas que se organicen. Bueno. El tema de político, nosotros intentamos no ser una piedra en el zapato para ningún partido político, que esta iniciativa ciudadana lo que intenta es aportar desde el lugar de ciudadanos, de dejar de quejarnos de todo e intentar aportar algo para nuestras ciudades sin tener que hacer política partidaria. En ese sentido, el proyecto en Santa Rosa no se presentó a través del Consejo Deliberante, sino que a través del secretario de Gobierno Municipal, Román Molín, al intendente, para que él analice un proyecto que nosotros entendíamos que le podía dar o favorecer en la solicitud de créditos al momento de realizar una red de ciclovías en Santa Rosa, que era para generar transporte público de bicicleta, siguiendo en este caso más o menos los pasos que se han dado en otras ciudades. Y bueno, ese proyecto de ordenanza está en evaluación por las diferentes áreas del municipio. Y después tenemos, cuando nosotros sabíamos toda la situación, pues conocemos la situación de ambos municipios y por eso sabemos que por ahí hay cosas que son más urgentes, pero no creemos que esta sea menos importante, el tema de la movilidad. Nosotros le presentamos un proyecto de que en Nación están financiando, o nos enteramos por uno de los integrantes de Bicisendas, que Nación tenía proyectado realizar bicisendas o ciclovías en todas las capitales de la provincia. Entonces, bueno, se presentaron toda la documentación que solicitó Nación por parte del municipio, nosotros ayudamos con alguna documentación de datos que nosotros ya veníamos recolectando, y en esta etapa está en la parte de planificación, donde hace poco se mostraron dos trazas optativas, una propuesta por la municipalidad, en la cual no participamos nosotros, obviamente, por ser ajeno a la municipalidad, y otra por Nación, en la cual tampoco participamos, pero es la que más nos interesa, más nos cierra, y en la que quisiéramos aportar algunas objeciones, y ya estamos en contacto con algunos funcionarios para poder analizarlo en conjunto y ver qué modificaciones se le puede realizar a esa traza, que es bastante coherente con con lo que, bueno, se estudia y se analiza en estos temas de la ciclovía. Muy bien, Federico. Vamos a estar atentos a lo que pase. Por supuesto, nuestros oyentes pueden tener conocimiento de lo que va ocurriendo alrededor de estos proyectos visitando la página de Facebook de Bicisenda Santa Rosa Toay, digo bien, ¿o hay algún otro medio, Federico? No, básicamente son las redes sociales, Twitter y Instagram también, con Bicisendas SRT y en Facebook Bicisenda Santa Rosa Toay. Muy bien, recordamos también a nuestra audiencia que la bicicleta es un elemento que puede servir para que te acerques a algún lado o para que te alejes de un ataque cardíaco, que te alejes de la obesidad, que te alejes de la contaminación que ocurre todos los días, cuando todos los días usamos de la misma manera y sistemáticamente nuestro automóvil. Debemos recordar, y el día de mañana va a ser especial para eso, que hay otras opciones que son más económicas, no solamente para el bolsillo de uno, sino también para el planeta. Entonces, por ahí mañana la invitación es ir a caminar, salir en bicicleta al trabajo o tomarse un transporte público, ¿no es cierto, Fede? Exacto, sí, eso queríamos aclararlo porque nosotros es una invitación la que hacemos, porque muchas veces se malinterpreta un título de una nota o algo y que parece que mañana va a estar prohibido circular por auto. No, los invitamos y que no solamente puede hacerlo en bicicleta, sino como bien decís, en transporte público de colectivo o caminando. Y bueno, y si no se puede durante todo el día porque hay chicos que llevar al médico o personas mayores, por lo menos que se reemplacen en algunos movimientos diarios que hacemos durante el día que por ahí no se justifica que utilicemos el auto. Gracias, Federico. A ustedes por el tiempo. Un abrazo y a seguir empujando.